Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos, hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengan cada uno de ustedes bienvenidos a Diálogo Pastoral. Aquí estamos. Directamente desde Houston, Texas, para todos ustedes, para todo el mundo. Dios les bendiga. Esto es Diálogo Pastoral con ustedes en el día de hoy. Producción de Centro Evangélico Cristiano, 9426 Telephone. Servicios los días viernes, sábados y domingos. Viernes y sábados a las 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Nuestros teléfonos para que usted pueda participar es el 713-991-5760. 713-991-5760. Contentos estamos de estar con ustedes en el día de hoy. Saludamos a todos ustedes que nos escuchan en todo el planeta. Muy buenas tardes. Bienvenida a la gente de Argentina, la gente de Chile, la gente de Perú, la gente de Uruguay, la gente que nos escucha en Honduras, El Salvador, México, la gente de Estados Unidos de América que nos escucha a través de los diversos medios en todos estos países y mucho más. Dios les bendiga. Esto es Diálogo Pastoral. Estamos ubicados en el 9426 de la calle Telephone. Y nuestros teléfonos 713-991-5760. Nuestros servicios el fin de semana, el día viernes a las 7:30 de la noche, sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Proclamando el pronto advenimiento de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Jesús es nuestro líder, Jesús es nuestro guía, Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador. Él ha derramado su sangre por nosotros, Él nos ha limpiado de nuestros pecados, Él nos ha catapultado, nos ha llevado de muerte a vida. Y esto es lo que nosotros proclamamos en este programa. Somos Diálogo Pastoral. Muy buenas tardes. Un enorme privilegio de tenerle a usted entre nuestra distinguida audiencia. Estaba mirando, hermanos míos, ya comenzando en el día de hoy de nuevo, y es lamentable tener que repetir tanto estas cosas, pero las cosas que no se repiten no se aprenden. Y de nuevo es la advertencia a la gente. Estamos viviendo los últimos días en el planeta Tierra, son los últimos tiempos y tenemos que apercibirnos. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, dice la palabra. Llamadle en tanto que está cercano, deje el hombre inicuo su camino y vuélvase a Jehová. vuélvase a Dios, nos dice la palabra del Señor. Esto es tremendo las cosas que se miran y nosotros sabemos que es asunto de tiempo para que el orden establecido en este planeta desaparezca en un caos total. Hermanos, la palabra del Señor nos dice en una forma bien clara, los elementos ardiendo pasarán y nosotros en este aspecto lo sabemos, lo conocemos. Hermanos míos, y es aquí donde nosotros tenemos que afianzarnos en el Señor, buscando al Señor, buscando del Señor cada día. La palabra del Señor Jesús habló y dijo que los días de su venida serían como en los días de Sodoma, los días de Gomorra. Sodoma y Gomorra fue destruido y realmente fue destruido por causa del pecado. Y había un pecado específico que fue el pecado del homosexualismo. De ahí de donde viene la palabra sodomía al día o en el día de hoy. Y hermanos, es lamentable, pero el planeta Tierra ha comenzado un tren, ha comenzado una línea que no creemos nosotros que vaya a detenerse. Y esto es cumplimiento exacto de lo que la palabra de Dios dice. Salió publicado en el día de ayer, específicamente. Oiga esto, hermano mío, y esto tiene que ver bastante con lo que el Señor ha dicho, poniéndolo paralelamente con lo que está ocurriendo. Esto viene desde Brasil. Oiga lo que salió este reportaje periodístico. Dice el título, en Brasil, ofenda a un homosexual y vaya a la prisión 5 años. Advertencia para los maestros, los pastores, que van a enfrentar criminalización por la homofobia. Y dice aquí, los cristianos en Brasil, dice, enfrentarán prisión por hablar en contra del homosexualismo si el Senado de Brasil pasa una ley que ya ha sido aprobada por la mayoría de la Cámara de Representantes de Brasil, es decir, la Cámara de Diputados o la Cámara Baja de Brasil, por mayoría unánime, aprobó dicha ley y ahora se está discutiendo en el Congreso, es decir, a nivel del Senado. Dice, la medida es considerada el nuevo intento del país para promover la homosexualidad, poniéndola como un acto para prevenir la discriminación. Un reportaje dado por la Agencia de Noticias Católica ha reportado que cualquier acción, si cualquier persona previene cualquier acción contra el homosexualismo, o previene que haya demostración de afecto entre homosexuales en público o en localización privada abierta al público, la persona que lo haga enfrentará 5 años de prisión por hacer eso. En otras palabras, si frente a su casa dos homosexuales están intercambiando besos y abrazos, demostrando afección, y usted se queja, a usted le pueden poner 5 años de cárcel por hacer eso. Si usted tiene un restaurante, por ejemplo, un lugar público, un restaurante, y en ese lugar dos personas estén demostrándose afecto, como una pareja, como normalmente las parejas heterosexuales, de hombre y mujer muchas veces se toman de la mano, se abrazan. Si usted a esa pareja le dice que no lo hagan, en Brasil va a enfrentar, si esto se aprueba, 5 años de cárcel. Y en las iglesias, si se le prohíbe a alguien demostrar afecto en este aspecto dentro de una iglesia, al pastor le van a poner 5 añitos de cárcel en Brasil. Dice aquí, este reportaje, que este proyecto de ley dice busca penalizar en una forma privada y pública a las escuelas privadas y públicas, a los principales, es decir, directores o administradores de escuelas, con 3 años de prisión, si ellos se oponen a enseñar en los salones de clase, si ellos se rehúsan a darle trabajo para enseñar como maestros en las clases a personas abiertamente homosexuales. De acuerdo a la agencia noticiosa católica, la CNA, la medida forzará tiempo de prisión por cualquier ética, moral, filosófica o psicológica, cualquier expresión ética, moral, psicológica o filosófica que cuestione las prácticas homosexuales. ¿Qué le parece? El presidente Lula da Silva, en el día 5 de junio, dice este reportaje, no solamente oficialmente abrió un evento para promover el homosexualismo a través de todo Brasil, con el apoyo de la oficina del presidente, sino que también en dicho llamado proclamó e hizo un llamado a la criminalización de la homofobia, diciendo que cualquier oposición contra el homosexualismo, cualquier oposición contra el homosexualismo es quizás, dijo el presidente Lula da Silva, la enfermedad más perversa que se le puede meter en la cabeza humana. Es decir, en otras palabras, según el presidente de Brasil, todos nosotros que enseñamos la Biblia y estamos opuestos a este estilo de vida, según el presidente de Brasil, somos enfermos mentales, según él, porque nosotros estamos impregnados de maldad y de, según él, de perversa enfermedad mental. Dice, según lo expresado por el presidente de Brasil, cualquier prejuicio contra de las que la gente necesita tener una mente abierta, y dice animar para que el homosexualismo, dice él, sea parte de los derechos civiles, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le parece? Hermanos, yo le he estado diciendo a ustedes que es asunto de tiempo, y ahí estamos, estos son los días que estamos viviendo, donde se va, y ustedes se acordaron, hermanos, porque no son cosas que nosotros en este programa hemos dicho escondido, y no son cosas que nosotros hemos dicho anónima. Nosotros, aquí yo he dado mi nombre y mi apellido, y hemos dicho las cosas claras, hemos hablado con una claridad tremenda, y hermano, es irrisorio el nosotros mirar lo que está pasando. Es una sátira quizás, si en verdad no fuese, se miraría como un sueño, como un cuento, como una sátira, como una fábula, si en verdad no fuese una cruda realidad. ¿Cuándo hace 10 años usted hubiera pensado que estas cosas se hubieran estado publicando en los periódicos al día de hoy? Y hace algunos años atrás, ¿cuándo los cristianos, que tantas veces nosotros en este programa y en muchos otros se ha hablado de la llegada inminente de un tiempo de persecución en contra de la iglesia y en contra de la fe en el mundo entero, ¿cuándo íbamos a pensar que ningún congreso de ninguna nación, ni ningún presidente de ninguna nación, iban a estar proclamando esto que yo acabo de leerle en una forma abierta, amenazando en una forma tremenda lo que se llama la libertad de expresión, la violación a los derechos humanos y la violación a la libre expresión de la religión? porque esto es un atento mismo contra la iglesia. Note usted que el cristianismo, la iglesia cristiana, es casi la única institución que se opone abiertamente a este tipo de práctica, y se opone abiertamente por lo que la Biblia aquí nos habla a nosotros, la palabra del Señor. Yo tengo por aquí mi Biblia abierta. Vamos a ver, por aquí tengo abierta mi Biblia, la palabra del Señor. En el libro de Primero de Corintios, vamos a ver si lo encuentro. Esto, yo hice un comentario de esto en estos días. Primero de Corintios, en el capítulo 6, donde la palabra del Señor, y note usted que esto que está pasando en Brasil, son cosas, hermanos míos, que se están también, esto es algo a nivel mundial, son cosas que se están dilucidando dentro de los Estados Unidos de América, nada más que todavía aquí no hay leyes a nivel federal, aunque hay algunos estados, ya el estado de Colorado, como hemos dicho antes, ha pasado leyes semejantes, pero no a nivel nacional. Pero note usted, esto se está dando en el mundo entero. Yo quiero que usted note lo que aquí la palabra de Dios dice. Dice, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice aquí, no yerre ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, no heredarán el reino de Dios. Esto es un versículo clave y claro. Conforme esta ley en Brasil, nadie podrá públicamente leer este versículo como yo le estoy leyendo. En otras palabras, si esta ley pasa en Brasil, y yo estuviese en Brasil, y yo leyese este versículo como acabo de leerlo, hermanos míos, inmediatamente yo soy reo de 5 años de cárcel. Esto es lo que viene contra aquellos que osamos predicar el evangelio. Y esta es la persecución, o parte de las persecuciones que se levantarán en estos últimos días contra la iglesia de Jesucristo. Ahora bien, muchas personas dicen, el asunto es que este versículo, dicen muchos, en la traducción King James, o en la traducción Reina Valera, o en cualquier otra traducción, algunos dicen, el asunto es que estos versículos, dicen algunos, están o han sido mal interpretados, dicen muchos, porque eso no, eso que usted acaba de leer, hermano, no es lo que la Biblia realmente quiere decir. Pues está equivocado el que piense semejante cosa. La Biblia, esto es lo que dice. Dice, ¿o no sabéis que los injustos, y en el griego dice, dice aquí, no heredarán el reino de Dios? Dice, Deus basileian, hou cleronomenon, dice aquí. Y dice aquí, ni los fornicarios, dice, jautete pornoi, fornicario es pornoi, pornea, porno, y dice aquí, ni los fornicarios, dice aquí, ni los adúlteros, y aquí aparece la palabra adúltero, es la palabra moikoi, es alguien que es infiel en su matrimonio. Dice aquí, houtet malakoi, malakoi aquí del griego, traduce lo que en español habla de afeminado, un afeminado aquí en griego, un malakoi, es una persona que, en este caso, que siendo hombre, funge sexualmente como si fuera mujer. A eso se llama afeminado. Dice aquí, ni los afeminados, es decir, malakoi. Y luego dice, ni los que se echan con varones, que es la traducción de la palabra, de aquí dice, ni, joté, ni, dice, arsenokoitai, la palabra coito del griego nos habla de relación íntima. En medicina, esta es la palabra que nosotros los médicos utilizamos cuando estamos hablando de relación íntima, coito, es la palabra griega. Y aquí dice, arsenokoitai. La palabra arsenokoitai nos habla, es aquí la tradujeron en lo que se interpreta en español, dicen ni los que se echan con varones. arsenocoitai es la palabra sodomía. De ahí donde viene la palabra sodomita. Es lo que se ha traducido en otras versiones antiguas. En otras palabras, la Biblia aquí es clara. Arsenocoitai nos habla personas que practican la sodomía. Y la palabra malakoi nos habla de hombres que fungen sexualmente como si fueran mujeres. Y la palabra pornoi nos habla de fornicario. Y la palabra moikoi nos habla de adúltero. Aquí cubre en estas cuatro palabras que aparece en el idioma original, en el griego. Estas cuatro palabras nos hablan a nosotros en una forma específica. Cubre prácticamente la amalgama de lo que es la inmoralidad sexual en este aspecto, que es condenable. Y aquí la palabra del Señor nos habla y nos dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora bien, el asunto es que por opresión y persecución política ahora se pretende, se quiere quitar, borrar de un todo el que nosotros leamos esto que la Biblia dice. Y sencillamente porque la gente que practica esto, venga por la razón que sea, yo sé que hay mucha gente que están envueltos en este estilo de vida, porque han sido abusados, algunos por situaciones de problemas de identificación en su familia, presión social, muchos, otros porque quieren, por la razón que sea. El punto es que prácticamente, y aquí vemos nosotros que el diablo, Satanás, al levantar estas persecuciones contra la iglesia y contra que se predique esto, prácticamente el diablo está sellando el destino eterno de estas personas que practican este pecado, porque no van a tener oportunidad de que se le predique para que se arrepienta. En otras palabras, el diablo, en una forma magistral, utilizando la estaca política, utilizando la presión política, va, y muchas personas no van a seguir predicando con esto, porque nadie quiere ir 5 años a la cárcel. Y nadie quiere perder su estilo de vida. Y hay mucha gente que van a dejar de predicar. En otras palabras, estos versículos van a estar como letra muerta dentro de la Biblia, porque nadie lo va a vivir utilizándolo, haciendo eco de ello para que haya una conciencia en la comunidad, porque la comunidad, con sus políticos, habrán decidido meter en la cárcel al que diga eso. Y con ello, el diablo, en una forma sagaz, le está sellando, oiga bien, le está sellando el destino eterno a millones de gente que están en este tipo de práctica, que no van a tener alguien que les remuerda la conciencia o que les lleve para buscar un medio para escapar, un medio de vida. En estos días había una conferencia aquí en Estados Unidos de ex homosexuales que en esta conferencia querían demostrar que ellos fueron homosexuales y que ellos cambiaron y que ahora tienen una vida nueva, han sido transformados. Y por presión, grandes presiones, a estas personas prácticamente se le bloqueó para que ellos no pudieran hacer esta conferencia y tuvieron que desistir de ella. Yo tengo en la mano, que no tengo tiempo para leerlo, otro reportaje periodístico. Aquí vemos a una consejera cristiana, psicóloga, doctora en psicología, fue despedida por tratar de ayudar a una lesbiana. Y oiga bien, ella no le dio consejo diciéndole a la lesbiana de que podía ayudarle a dejar ese estilo de vida, sino en una forma ética lo que hizo fue referirla. Esta lesbiana buscó consejo con respecto a, entre comillas, su relación marital. Y ella, por asunto de conciencia, dijo: yo no puedo aconsejar a esta persona, porque si aconsejo a esta persona voy a tener que decirle lo que yo creo como cristiana. Y le dijo: yo no te puedo atender. Y la envió con otra consejera que sí aconsejaba. no le dijo ni que sí ni que no, solamente por asunto de conciencia, no quiso atenderla. Y esta consejera fue despedida de su trabajo, porque prácticamente estaba obligada a darle ayuda para que continuara en esta relación desviada. Esa es la situación que nosotros estamos viviendo en este día. Entonces, por todos los medios vemos que Satanás le está cerrando la puerta a esta comunidad. Se la está cerrando, donde los consejeros y psicólogos que no participan, que no creen que este estilo de vida es un estilo de vida natural, no van a poder aconsejarlos para ayudarlos a que dejen su estilo de vida, prestándole la mejor ayuda profesional que tengan. Y tampoco la iglesia, los predicadores, los cristianos, van a tener la libertad, so pena de ir preso, a hablar estas cosas y hacer viva lo que la palabra del Señor en este aspecto nos dice, porque la palabra del Señor aquí es extremadamente clara. Así que yo creo, hermano, que esto está claro. Mire qué es lo que está ocurriendo en el mundo y mire qué es lo que nosotros como creyentes nos estamos enfrentando. La pregunta que yo hago es, ¿cuántos predicadores, después que en el mundo, porque esto viene, hermano, si Cristo no llega antes, esto viene, esa prohibición viene, vemos nosotros rum en el mundo entero, en Canadá, en algunos estados de Estados Unidos, y vemos nosotros en América del Sur, está ocurriendo, y esto, hermanos míos, se está moviendo de esta manera. La pregunta que queda al aire es, ¿cuántos creyentes en verdad estarán dispuestos a ser fiel a la palabra? ¿Y cuántos predicadores, incluyéndome yo, estaremos dispuestos a ser fiel a la palabra a pesar de la persecución? ¿O sencillamente por evitar persecución, callarnos la boca y no decir nada? Note que en el Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento, muchos murieron por causa del mensaje que ellos traían. Y muchos dieron su vida. Jeremías, por poco lo matan, lo metieron en una cisterna y lo iban a matar, era odiado. Jeremías, la tradición dice, lo aserrucharon por mitad, dicen la tradición. Y tantos otros, el mismo Jesús dijo, hablando de Jerusalén en aquel tiempo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrea a los que son enviados por Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Mas porque ha hecho esto, destrucción viene sobre ti. Estamos viviendo un mundo, y es lo que la palabra del Señor nos habla, hablando el apóstol Pablo, dice, vienen tiempos donde la gente no sufrirá la sana doctrina. La gente no va a querer escuchar la palabra. Nadie no quiere escuchar que nadie le diga que salgan de su camino para que se vuelvan a Dios. Hermanos míos, esta es la realidad. Y vemos nosotros que predicadores que predican la verdad quedan muy pocos. Cada día quedamos menos, porque es más fácil predicar prosperidad, predicar bonanza económica, predicar mensajes que la gente quiere oír, que predicar la Biblia, la palabra del Señor. Nadie quiere ganarse enemigos. Todo el mundo quiere que la gente lo quiera. Por eso Jesús dijo, ay de ustedes cuando digan cosa buena de ustedes. Ay de ustedes. Y Jesús mismo dijo, si al tronco le hicieron esto, ¿qué no le harán ustedes que son las ramas? Si usted está pegado del tronco que es Jesucristo, y si es rama del árbol que es la verdadera iglesia, usted va a sufrir persecución. Jesús dijo, sepan, quiero, que en el mundo tendréis aflicciones, mas no teman, yo he vencido al mundo. Jesús dijo, y vendrán días cuando a muchos de ustedes, muchos lo matarán creyendo que están haciendo la obra de Dios. Así que, hermanos míos, estos son los tiempos que estamos viviendo. Y Jesús dijo, como en los días de Sodoma, así será el tiempo de la venida del Hijo del Hombre. Las líneas líneas ya están abriéndose. Vamos a ver. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Muy, muy interesante el tema que usted tiene ahorita. Yo creo que Brasil, y no solo Brasil, sino todos los países que están involucrados en esto, creo que van a tener su paga, principalmente las personas que están autorizando esto. El mundo va a tener su paga completo, hermana, porque sí. El mundo entero... El problema es que toda esta gente que está metido en el homosexualismo, tal vez algunos se podrían salvar, pero así de esa manera, porque a nadie se va a poder salvar ahí. Bueno, pues ahí está dado. Así que, gracias mi hermano por su comentario. Dios me lo bendiga, hermano. Dios gracias. Me lo bendiga a usted. Hay una llamadita más. Buenas tardes. Hermano Erwin, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Hermano Erwin, no es que no van a sufrir, sino que hay mucha gente que ya no quiere predicar la palabra del Señor, hermano, como está escrito. Bueno, yo dije lo que dice la Biblia, dice no sufrirán la sana doctrina. Lo que está hablando es, cuando ahí habla de sufrir la sana doctrina, es gente no se va a sentar, porque dice que es sufrimiento escuchar a un predicador que lo esté regañando. Sí, hay unos que no quieren escuchar, pero hay unos que, o sea, en la predicación ya a veces escucho que directamente ya no quieren predicar la palabra del Señor. Oh, hermano, no, porque... Por a represalias. Nadie quiere problema. Okay, Dios me lo bendiga, hermano. Gracias. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Mi amiga tiene su es homosexual, pero ¿cómo llegar a ellos? Porque Dios nos va a demandar esa sangre también porque no le predicamos. Entonces... Bueno, el asunto es usted le predica. Y si la persona, yo por ejemplo, una persona yo le predico. Pero desde que la persona me dice, ¿sabes qué? Esta es mi vida, esto es lo que yo quiero, no me digas nada. Y esa persona está desechando a Jesús. Entonces, ¿pero cómo llegamos ante ellos para que no se enojen y nos Bueno, le llegamos y se enojan y ellos dicen, esta es mi vida, ya yo lo dejo por la paz, ya le prediqué. Okay. Entiende, en otra palabra, yo le predico a una persona hasta que me quiere oír, porque tampoco sí. Yo puedo andar tratando de estrujar el evangelio entre la cara a la gente. ¿Qué dice la Biblia en Mateo 7:1? No le eche las perlas a los cerdos. Uh-huh. En otra palabra, yo le echo las perlas, pero si la gente se levanta y me quiere morder, entonces ya está demostrando lo que es. Sí, ya no es culpa de nosotros. Claro que no. Okay. Sí, gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas. Buenas tardes, Dios lo bendiga grandemente, hermano. Adelante. Hermano, una pregunta. Con todo eso que está pasando y uno se pone a pensar en su familia, usted nos exhorta a que oremos todos por todo eso que se está levantando contra la ciencia del Señor, o solamente hay que esperar a que se cumpla. Bueno, hay que orar, debemos de orar, pero tenemos que entender que se va a cumplir lo que Dios dijo. Y Dios, sí. Dios, Jesús prometió y dijo que esto iba a pasar. Y le está pasando. En otras palabras, yo no voy a orar para que el mundo cambie, diciéndole, Señor, cambia el mundo, Señor, que las cosas cambien así o así, porque lo que Dios ha dicho tiene que cumplirse. Entonces, lo que nosotros tenemos que orar es dejar que el Espíritu Santo guíe nuestra oración. Uh-huh. Okay, y número uno, orar para que las almas se salven. Dios sabe quién se va a salvar. Orar para que los predicadores prediquemos y demos testimonio en una forma fehaciente y valiente con respecto al evangelio, para que vivamos sosegadamente en paz y tengamos libertad para predicar este evangelio, callarle la boca a aquellos que hay que callársela, pero el mundo va a seguir su ruta, porque el mundo va caminando a la destrucción. Okay. Gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. De una preguntita, hermano, y de ahí se originan dos más, por favor. Yo lo voy a escuchar en el radio la respuesta. No le entendí. Bueno, tengo una pregunta. Pero de ahí vamos a sacar dos más. Dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Mm. ¿Quiénes son todos? Bueno, okay, escúcheme por la radio entonces, ya entendí la pregunta. Mire, ¿quiénes son todos? Y si es después del rapto... Entendí la pregunta, escuche la respuesta, ¿ok? En el radio dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cuando habla del tribunal de Cristo, teológicamente se ha enunciado, y cuando dice todos compareceremos, se está hablando allí de creyentes. Y el tribunal de Cristo no es un tribunal para juicio, es un tribunal para recompensa. Es ahí donde el Señor premiará con gloria a cada uno de sus siervos fieles. Esto es muy diferente al juicio ante el gran trono blanco, que es un juicio para condenación a los perdidos, que ahí el creyente no va a ser juzgado en el juicio ante el gran trono blanco. Hay algunos teólogos que hablan que el tribunal de Cristo es el tiempo después del levantamiento de la iglesia hasta el retorno de la iglesia a la tierra. Primero se premia el tribunal de Cristo y luego las bodas del Cordero en los 7 años en el cielo de la iglesia para luego venir al milenio en la tierra. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Fíjese que muchas iglesias, aún no estando en ninguna ley, casi no predican respecto a los homosexuales y las lesbianas. Son temas que ellos no se quieren meter en controversia. Bueno, el asunto es que el Señor nos manda a nosotros ser controvertidos, porque si el Evangelio es controversia, Pablo en Hechos 20 dice, yo les he dado todo el consejo de Dios. Todo el Evangelio hay que predicarlo, toda la Biblia hay que predicarlo, y Dios no nos da lugar a nosotros para predicar lo que nos convenga o lo que nos sea más fácil, sino todo lo que Dios ha dicho. Exactamente. Entonces el peor error que estamos cometiendo es de que a nuestros niños no se les está influyendo lo que es el respeto y la santidad que Dios. Eso es cierto, eso es cierto. Gracias, mi hermana, Dios me la bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Hello. Aquí no había nadie, muy bien. Hay una llamada más por aquí. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, adelante. Hello. Quería hacerle una pregunta. Adelante. Hermano, ¿por qué será que... Bueno, eso siento yo, que a algunos nos cuesta más la salvación que a otros, hermano. ¿Qué será eso? Bueno, hay gente que ha estado más embarrado en el pecado que otro. Hay gente que por su cultura, por su conducta, por su forma de vivir, están más adaptados a la vida pecaminosa y es más difícil para este tipo de personas arrancar ese tipo de conducta. Hay otros que no han estado tan envueltos en ciertas prácticas y les es más fácil. Y también es un asunto de carácter. Pero me parece, pastor, que hay ocasiones en las que en realidad uno no ha vivido así, como usted dice, tan envuelto en el pecado. Pero... momentos en los que uno siente que le llueve sobre... Hermano, hay que ver. Cuando digo envuelto en el pecado, no me estoy refiriendo a un tipo de vida baja en una forma completa o depravada. No estoy hablando de depravación. Por ejemplo, vamos a ver, hay gente, vamos a poner este ejemplo, que han sido muy depravados, oiga bien, en su vida, pero... han podido cortar con muchísimas cosas de su conducta pasada y viven una vida relativamente limpia. Hay otras personas que no han sido tan depravadas, pero no han cortado o no quieren cortar con ciertas amistades, con ciertas prácticas, y en otras palabras, no se consagran en una entrega profunda al Señor. Ese tipo de gente va a tener problemas. Sí. ¿Ok? Dios me lo bendiga. Una llamada, buenas tardes. Dios lo bendiga, pastor. Adelante. Quería hacerle una pregunta. Adelante. Si es correcto adorar al Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo no viene para que lo adoremos. El Espíritu Santo viene para ayudarnos a adorar al Señor. Amén. Note que Jesús dijo, cuando venga el Consolador, Él no hablará de sí mismo, sino que Él hablará, tomará lo mío y se lo hará saber a usted. En otras palabras, en Romanos capítulo 8, versículo 26, dice que Él está para ayudarnos a orar. La palabra orar viene del griego prosérco, prosérkomai, que significa acercarse. Él viene para ayudarnos a acercarnos. ¿A quién? Acercarnos a Dios en nuestra proclamación, en nuestra comunión. En otras palabras, no vamos a adorar al que nos ayuda, porque el que nos ayuda viene a llevarnos para adorar a quien merece adoración. Ahora bien, dirá usted, bueno, entonces el Espíritu Santo se queda sin gloria. Es que la gloria del Espíritu Santo es la gloria del mismo Dios. Y cuando Dios se glorifica en una forma indirecta, Él también se glorifica. Amén. ¿Ok? Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Adelante. Le quiero hacer una pregunta. Ajá. Cuando a una mujer embarazada le detectan que tiene diabetes gestacional, ¿cuál es el nivel de azúcar normal? El nivel de azúcar normal es de 60 hasta 110. Ajá. Tolerable hasta 120 en algunos en algunos métodos. Ya un nivel de azúcar de más de 120 ya es azúcar alta. Okay, entonces una persona que tiene diabetes pregestacional, lo que está diciendo es el estrés del embarazo hace que esta persona tenga el nivel alto de azúcar. Normalmente después del parto se le baja, pero eso significa que si no tiene cuidado, esa persona va a ser diabética. Okay. Sí, es que hay unas personas que me confunden y a mí me dijo la enfermera que menos de 70 me dijo era baja. Y... Es de 60, depende del método. Hay un método que es de 70 a 120 y hay otro que es de 60 a 110. ¿Ok? Gracias. Así, Dios me le bendiga. ¿Ok? Llamada por aquí. Buenas tardes, adelante. Hello. Hello. Ahí no había nadie. Por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Una pregunta, mire, yo he escuchado muchas veces la frase, porque todo aquel que dice que no ha cometido pecado hace mentiroso a Dios. ¿Eso es bíblico o es? Bueno, no es, bueno, es lo que la Biblia dice. Dice, cuando dice hace mentiroso a Dios, no es que Dios es mentiroso, sino que prácticamente por negar algo que Dios ha dicho, lo que está diciendo es el hombre se está haciendo como si fuera verdadero. Y si el hombre dice algo como si fuera verdad, que contradice a Dios, entonces el hombre está diciendo, Dios, tú eres mentiroso. No que Dios lo sea. Ah, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada... No, sí, por aquí hay otra. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios te bendiga, hermano. Adelante. Hermano, yo de verdad a veces sí me da un poco de temor con todo lo que está sucediendo. Y alguien decía algo que a mí me pareció que no se podía dar. Alguien dijo de que hace 20 años... estos señores, los que practican el homosexualismo, eran repudiados. Uh-huh. Hace 10 años fueron aceptados. Hoy son aplaudidos. Solo falta que mañana vaya a ser exigido ser homosexual. Uh-huh. Con lo que estamos llegando, hermano, creo que hay que esperar todo. Pues, Jesús, hermano, y esto aquí nos dice, Jesús no se equivoca. Dijo, ¿sabes qué? Cuando yo vaya... la tierra va a estar como en los tiempos de Sodoma. Chequemos en el libro de Génesis para que veamos cómo vivía la gente en Sodoma y cheque lo que se está viviendo ahora a ver si no es casi lo mismo. Sí, bueno, si las autoridades están promoviendo prácticamente esto. Uh-huh. Las autoridades que Dios se supone puso para que nos gobernaran están promoviendo el homosexualismo. Están promoviendo la contranaturaleza. Okay. Hermano, como dicen en inglés, you preaching to the choir. Todo lo que usted está diciendo es lo mismo que nosotros estamos diciendo. Así que, y Jesús lo advirtió, por lo tanto la palabra del Señor es verdadera. ¿Ok? Dios me lo bendiga muchísimo, mi hermano. Amén. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Bájele a radio, adelante. Ya. Yo quiero saber, hermano, en qué pasaje de la Biblia. María tuvo más hijos, ¿verdad? La madre de Jesús. Claro que sí, tuvo más hijos. Ajá. Y su tarea es buscarlo en el libro de Es que mi papá siempre me está renegando que dónde está. Bueno, ese es su trabajo, conocerlo y saberlo. En el Evangelio está. Ok, muchas gracias. Dios le bendiga. Sí, señor. Tuvo hermanos y tuvo hermanas. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral y aquí estamos. Llamada por aquí, buenas tardes. El Señor le bendiga, pastor. Amén. Quisiera preguntarle, pastor, ¿de qué manera le podría ayudar a mi hija? Ella también es cristiana, va a cumplir 17 años, pero en el trabajo, ella está trabajando y tiene un compañerito que es homosexual y bueno, ella se lleva bien con todos ahí, pero a veces salen a comerse una hamburguesa, yo la llevo y la traigo, la recojo. Pero ¿de qué manera le podría ayudar yo a mi hija para que no lastime al muchacho, pero tampoco quiero que ella... No se puede ser enemigo de la gente, pero tampoco con alguien que tenga ciertas prácticas que la Biblia rechaza, pues la persona está envuelto con esa persona. Porque la palabra del Señor es clara. Jesús tuvo amistades con todo el mundo y Jesús tuvo comunión así con la gente, pero Jesús no se contaminaba. Y Jesús, su propósito, tenía un propósito específico por el cual se juntaba con los pecadores. Tenía un propósito específico. Y si su hija no está buscando un propósito específico de testificarle al Señor, lo que tiene que hacer es tener cuidado. Sí, bueno, pastor, muchas gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Amén. Escuchando su gran comentario, hermano, su gran enseñanza sobre también sobre el pecado. Desafortunadamente, hermano, las iglesias ya no demandan que la gente viva en santidad, en obediencia. Creen, hermanos, que bueno, es que eso, hermano, yo le voy a decir esto, es que eso no se demanda. Nosotros predicamos sobre los tópicos. Yo no puedo demandar que alguien haga, porque yo no puedo obligar a la gente que haga lo que no quiere. Yo no puedo demandar que alguien haga algo. Yo solamente debo de proclamar lo que el Señor dice, predicar lo que el Señor dice, y la gente toma su decisión. Exactamente, mi amado hermano, porque pues ahora ya solamente se conforman con que vayan los domingos. Piensan que vivir en pecado, hermano, es solamente adulterar, tomar. Eso no es solamente el pecado, sino toda desobediencia a Dios. Toda desobediencia contra Dios es pecado, así es. Exactamente, hermano. Gracias, mi hermano. Dios le bendiga mucho, hermano. Amén, gracias por su comentario. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Una pregunta. Hay una parte en la Biblia donde dice que el anticristo no tendrá amor por las mujeres. Bueno, sí dice, hay una parte de la Biblia que dice, pero eso no significa necesariamente que va a ser homosexual. Pues, si yo digo que el anticristo va a ser homosexual porque la Biblia dice eso, no necesariamente tipifica eso. Dios le bendiga. Dios me le bendiga a usted. Porque hay gente que son políticos, que no se casan, no tienen amor por las mujeres. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, Señor le bendiga. Adelante. Sí, mire, una pregunta. ¿El arca de Noé, hay pruebas de que quedó en las montañas o en algún lado? Sí, señor. Ahí en lo que es el monte Arará, eso está ahorita entre Turquía y Rusia. Por ahí en lo que es, me parece, la República de, no sé si es Georgia, no recuerdo ahorita en qué república soviética, en una de las repúblicas soviéticas, a la frontera con Turquía, hay una montaña. En el año de 1920 hubo un explorador que subió allá arriba y bajó un pedazo de palo petrificado, hecho piedra, que estaba tallado. Y eso está en un museo, y se cree que es del Arca de Noé. Y a nivel de satélites en el espacio, en la montaña esa, se han hecho un mapeo, se han hecho varias excursiones a la montaña, se han hecho un mapeo, y se mira arriba, en el barro, como si fuera la estructura de una gran embarcación. Claro que no está la embarcación allí, pero quedó el molde, el hoyo, donde está el cráter, donde se cree que se paró el Arca de Noé. Y ya le dije, en el año de 1920 un pedazo de palo hecho piedra lo bajaron de ahí, que nadie pudo haberlo subido allá arriba. ¿Ok? Otro, pues, repito, la gente dice que este es el infierno aquí, hermano. ¿Cómo puede probarles que el infierno aquí? No es el infierno aquí, porque la tierra será destruida. Y luego de que la tierra sea destruida, conforme a Apocalipsis 21 y 22, que la tierra sea destruida, entonces se va a echar a los perdidos en el lago de fuego. ¿Ok? Dios le bendiga, gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, buenas tardes. Adelante. Quería hacerle una pregunta acerca del ayuno. Hermano, por ejemplo, yo, el ayuno tiene horario de que alguien diga que el ayuno es de 6. Mire, el ayuno no es un rito que la gente haga, en una forma preconcebida. Hay gente que dice, voy a ayunar de tal hora a tal hora. Ajá. El ayuno viene cuando hay situaciones en nuestra vida que necesitamos buscar de Dios para tener una comunión con Dios. Y la situación que nos impulsa a ayunar es lo que va a decir el tipo de ayuno que hagamos. Hay situaciones donde la gente afanosamente busca a Dios que no come por tres días sin beber ni beber. Hay ocasiones donde la gente ayuna en una forma natural. El ayuno natural es un día de salida de sol a puesta de sol. Hay algunos que dicen de puesta de sol a puesta de sol. Un día es un ayuno natural. Hay otros ayunos que son ayunos parciales, como el ayuno de Daniel, donde solamente comió legumbre. Y hay ayuno mucho más riguroso. Todo depende de la situación que nos esté pasando, que nos impulsa a ayunar. No una forma preconcebida, como ayunar por un rito, ¿ok? Ok, hermano, gracias. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted, mi hermana. Una más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Adelante. Tengo una duda acerca de cuando en la Biblia se refiere de que, claro, la tierra va a ser completamente purificada por fuego. Bueno, cuando dice purificada por fuego no significa que le van a pasar lumbre y que la van a dejar aquí. Ahí yo entiendo. Hay algunas denominaciones que enseñan esto. Pero mi Biblia dice los elementos ardiendo pasarán. Y luego en Apocalipsis capítulo 21 dice que no se halló lugar para la tierra. Que los elementos ardiendo en la tierra, dice, fue... Sí, y dice, se recogió la tierra y no hubo lugar para ella. Entonces, bueno, mi pregunta es de que va a hacerse una nueva tierra. O sea, claro que sí, dice, vi cielos nuevos y tierra nueva, dice la palabra. Mi pregunta es, yo voy a estar donde el Señor quiera que yo esté. Si usted es cristiano, si usted es cristiano y es iglesia, no va a estar en la tierra nueva, va a estar en el cielo. Si usted es judío, va a estar en la tierra nueva. Y si usted no es creyente y se salva en la gran tribulación, va a estar en la tierra nueva, pero no en la nueva Jerusalén. O sea, se refiere a que solamente los judíos son los que heredarán la tierra. Sí, porque a ellos fue que se le prometió tierra para siempre, en el pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el pacto de David. Cuando baje la nueva Jerusalén literalmente cuando sea el reino milenial de Cristo, ahí no será que vamos a morar también, o... Ya le dije, la iglesia mora en la nueva Jerusalén, en la capital de la tierra nueva. La iglesia va a morar en el cielo. Amén. Ok. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Hermano, la pregunta es del tema que estaban tocando ahorita. ¿El homosexual puede cambiar, correcto? ¿El qué? ¿El homosexual? Sí, claro que puede cambiar. Es una conducta aprendida. Ok. Okay. Dios le bendiga, claro que sí. Es una conducta aprendida. Si así no fuera, en las iglesias, nosotros, aquí en la iglesia nosotros tenemos ex homosexuales. Aquí hay gente que han testificado que fueron homosexuales y ya no lo son. Entonces, sí pueden cambiar. Llamada, buenas tardes. Dios bendiga, hermano. Adelante, bájale al radio. Tengo una pregunta. Mi pregunta es, ¿los cristianos pueden danzar en el templo? Claro que sí. No bailar, pero danzar sí. Okay, Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Ah, sí, hermano, una pregunta. Si una persona no se puede embarazar y se hace un in vitro, ¿eso es pecado, es contra la voluntad de Dios? Bueno, eso es cruzar una línea muy, pero muy fina. Yo le voy a enseñar lo que es el in vitro. En el in vitro a usted le toman varios óvulos de su ovario, varios, 10, 8, 15 óvulos, y cada uno de esos óvulos lo fertilizan, y luego en el implante de esos embriones ya fertilizados fuera, in vitro, le implantan uno, dos, y los otros lo destruyen, o lo congelan por si acaso usted quiere tener más hijos, que muchas veces no se tiene, y eso se descarte, son vidas que van a destruir. Ese es el proceso de la fertilización in vitro. Porque si es el esposo el que no tiene, ¿cómo dicen? Suficiente esperma. Es el problema, que no tiene... Sí, pero vuelvo y le digo, se hace con su propio esposo, pero le están fertilizando 8 o 10 embriones, y usted solamente va a tener un hijo de esos 8, ¿y qué pasó con los otros 7? Lo destruyen, lo mandan a hacer experimento con ellos, y son sus hijos. Porque ya esas son vidas. Bueno, hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted y le guarde. Muy bien, hermanos, ya llegamos al final, no hay tiempo para más. Un programa muy concurrido, abrupto en este día. Esto es el diálogo pastoral. Gracias por su atención. Aquí estamos con ustedes y será hasta mañana, si Dios lo permite, que estaremos de nuevo con ustedes. Recuerden, estamos situados en el 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Nuestros servicios el fin de semana, el día viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado a las 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Y repito, estamos aquí situado en el 9426 de la calle Telephone, detrás de del aeropuerto Hobby, pasando el Hobby a la altura de la Almira Genoa. Dios le bendiga, será esta mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.